Factoria Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Pioneras del fotoperiodismo. ...9 de mayo de 2022... La palestina Shayarin Abu Akek, corresponsal en Israel, es asesinada en Jenin. ...11 de mayo de 2022... Yesenia Mollinedo y Sheila Joana Garcí, directora y reportera respectivas del periódico El Veraz, son asesinadas en el estado mexicano de Veracruz. Es arriesgado ser periodista y fotógrafa comprometida. En Factoría Ludita os vamos a hablar de dos mujeres que lo fueron: Gerda Taro y Tina Modotti. El fotoperiodista, como lo conocemos hoy, el corresponsal de guerra, estamos acostumbrados a que sea una persona que es fotógrafo, que viaja a un país extranjero a documentar. Pero es en la Guerra Civil Española cuando empieza a suceder eso, cuando viene Gerda, cuando viene Capa y viene Chin, que son extranjeros y vienen a la Guerra Civil Española. Todo es nuevo en ese contexto. Entonces cada uno hace lo que puede y crean un estilo, y sin pretenderlo. A pesar de tener casi un siglo de antigüedad, la foto en blanco y negro es nítida. En ella, una joven reposa tendida, serena, sus manos cruzadas sobre el vientre, en lo que parece la cama de un hospital. Viste un camisón blanco muy limpio. Un hombre con delantal de forense quita delicadamente la sangre seca de la cara de la mujer. Ella era Gerda Taro, considerada la primera mujer fotoperiodista que cubrió el desarrollo de una guerra y que además murió al hacerlo. En 1937, en el transcurso de la Guerra Civil Española, durante un repliegue del bando republicano en la localidad madrileña de Brunete, Gerda cae accidentalmente de la parte trasera de un camión y es arrollada por el tanque inmediatamente posterior. Aunque solo tiene 26 años, su trayectoria vital ha sido intensa y trepidante. Gerda y su compañero sentimental de profesión, André Friedman, firmaron bajo el seudónimo conjunto Robert Capa las fotos más célebres de la Guerra Civil Española. Nacida el 1 de agosto de 1910 en Stuttgart, Gerda Paris, posteriormente conocida como Gerda Taro, fue criada en el seno de una familia polaca judía. A pesar de su origen burgués, fue educada en la ideología libertaria y en el activismo político. Por eso, desde muy joven, se involucró en los movimientos obreros. A los 23 años, se hace arrestar como responsable de la distribución de volantes antinazis en Leipzig. Durante su estancia en prisión, Gerda canta canciones americanas y vende a sus compañeras de celda los cigarros que su padre le consigue clandestinamente. Una vez salida de prisión, con el ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933, Gerda toma la determinación de huir de Alemania junto a una amiga. Se afinca en París, donde se inventa una nueva vida y cambia su apellido por el de Taro. Esta nueva Gerda repartía su tiempo entre los cafés de Montparnasse y su trabajo de secretaria en la agencia Allianz Photo. Será en aquella donde descubrirá su vocación por el periodismo y sobre todo por la fotografía. Entre sus muchos contactos estará el joven fotógrafo húngaro André Edmond Friedman. Se hicieron pareja y él le enseñó sus conocimientos sobre fotografía. Empezaron a fotografiar juntos y fue cuando, para paliar su precaria situación económica, a Gerda se le ocurrió inventar la figura de Robert Capa, un supuesto reputado fotógrafo estadounidense del que ambos, Taro y Friedman, eran sus representantes en Europa. Debido a la notoriedad que precedía a sus imágenes, las fotos de Capa, se entendía, tenían alto valor comercial, superior sin duda al de cualquier profesional de Francia. El invento dio resultado, tanto que enseguida se multiplicaron los encargos y por fin empezaron a ganar el dinero que les permitiría vivir con dignidad. Crear al personaje masculino de Robert Capa les garantizó mayor repercusión que si fuera el de una mujer, y por otro lado, el apellido Capa evitaba que los suyos verdaderos delataran la procedencia judía de ambos. Con el estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, Taro y Friedman deciden trasladarse a España para cubrir el conflicto. Barcelona, Valencia, Huesca, Córdoba, Madrid son los escenarios de las más famosas e internacionales imágenes que existen de la contienda. Además del hecho en sí de dar a conocer al mundo el horror que se estaba viviendo en España, a los dos les motivaba el antifascismo y su sentido de la justicia social. Estuvieron juntos en las operaciones militares y es de sobra conocida su presencia en primera línea, que su obra gráfica atestigua, pero también lo es su interés por mostrar el sufrimiento del pueblo y su vida cotidiana en tiempo de guerra. Que Gerda compartiera con Andrei al inicio de su vida en España la marca Robert Capa y que aquel continuara empleándola como su propia firma tras la muerte de la fotógrafa, hace complejo distinguir aún en la actualidad cuál es la producción de Gerda y cuál la de Andrei. Por otro lado, que Taro fuera mujer y joven con una corta carrera profesional y que después de la Segunda Guerra Mundial y durante la dictadura franquista se hiciera propaganda anticomunista, contribuyó a la invisibilización de la persona y la obra de Gerda. Verdaderamente, las fotos te aportan historia, una historia pero a ras de suelo, ¿no? La que vive el hombre que está en combate con el corazón a 1000 latidos por segundo, pensando quizá en todo lo que deja atrás, si ese día va a sobrevivir, si ese día va a ser el último. Me fascinaron las fotografías de Gerda Taro porque llegan en el fondo a lo más profundo de este episodio, como a lo más profundo de toda la guerra. No obstante esa colaboración conjunta, Taro pronto se independizó profesionalmente y comenzó a firmar sus propias imágenes como Fototaro. Realizó también diversos reportajes en solitario. Uno de los más relevantes fue el de la primera fase de la Batalla de Brunete en Madrid, que en aquel momento era favorable al bando republicano. Este reportaje fue publicado en Gegard el día 22 de julio de 1937 y le dio a Taro el prestigio que le correspondía. Cuando el ejército sublevado atacó Brunete, Gerda volvió al frente y sus fotos son el testimonio de los bombardeos del bando nacional, que en esta ocasión resultó vencedor. Muy querida por las y los combatientes antifascistas, Taro fue apodada como el pequeño zorro rojo debido a su estatura, su habilidad para ubicarse en las mejores posiciones para hacer sus fotos y el color de su corto cabello. Fue en esta segunda fase de la batalla de Brunete cuando perdió la vida. Estuvo haciendo fotos hasta que se quedó sin carrete y solo al ver que todo estaba perdido, al atardecer del 25 de julio, la fotógrafa saltó al estribo del coche del general Walter de las Brigadas Internacionales. Un nuevo bombardeo a muy baja altura hizo que el pánico cundiera en el convoy. Gerda cayó al suelo y quiso la mala suerte que en la maniobra de echarse hacia atrás, un tanque republicano cayera sobre ella y la aplastase. Aunque fue trasladada con rapidez a un hospital cercano a El Escorial, falleció a las pocas horas. Existen testimonios que atestiguan que su última preocupación fue por su material fotográfico. La velaron en la Alianza de los Escritores Antifascistas y después su cadáver se llevó al cementerio parisino de Père Lachaise. Una multitud acudió a su funeral. La Guerra Civil Española fue la primera en transmitirse casi en directo y a través principalmente de la prensa. De ahí que la labor de Taro, Friedman y también de otro fotógrafo y gran amigo de ellos, David Seymour, represente una labor pionera en el fotoperiodismo. Cuando el ejército nazi invadió París en 1942 con el apoyo de sus aliados franceses, el epitafio de la tumba de Taro fue atacado. fueron borrados de este las palabras «reportera fotográfica en ce soir», muerta el 25 de julio de 1937 en el frente de Brunete, España, en un empeño por anular la memoria del compromiso de la fotógrafa con España y la República. Actualmente, su tumba se ubica en la parte trasera del memorial dedicado a las víctimas del campo de concentración de Ravensbrück en el mismo cementerio. A partir del centenario de su nacimiento, la figura y el trabajo individuales de Gerda empezaron a ser reivindicados gracias a varias investigaciones y a la labor del International Center of Photography de Nueva York. Se halló en el reverso de ciertos negativos la leyenda «Foto Gerda Taro Black Star», tachada, y puesto en su lugar «Credit Robert Capa, Magnum». Magnum es el nombre de la primera agencia de cooperación para profesionales de la fotografía independientes del mundo que cofundó André Friedman y que, debido a lo novedoso de las fotos de Gerda al capturar con su cámara escenas impresionantes con encuadres novedosos y muy cercanas a lo retratado, supuso un antes y un después en el fotoperiodismo moderno, como se comprobó en el modo de hacerlo en la Segunda Guerra Mundial y aún más en la posterior Guerra de Vietnam. Al acabar la guerra en España e iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Friedman pensó en huir a América, pero era muy arriesgado viajar con fotos de la Guerra Civil Española, por lo que en octubre de 1939 dejó los correspondientes negativos en su estudio de París al cuidado de su ayudante, Im Weiss. Cuando Hitler entró en París, Weiss escapó a Burdeos con el material y se las ingenió para que un ciudadano chileno con el que se topó en la calle los hiciera llegar al otro lado del Atlántico. Tiempo después, dicho material fue encontrado entre los enseres del general y embajador mexicano en París de 1941 a 42, Francisco Javier Aguilar González. En 1995, los negativos llegan a manos de una amiga del general, tía del director de cine mexicano Benjamin Tarver. Y en 2007, al citado International Center of Photography, creado por Cornel Capa, hermano de Friedman, quien lo sacó a la luz. A este valiosísimo hallazgo se le conoce como la maleta mexicana. Un total de 120 rollos con más de 4.000 fotos. Además de las instantáneas bélicas, se descubrieron retratos inéditos de Dolores Ibárruri, Federico García Lorca o Ernest Hemingway. Cuando en enero de 2018, un general británico retirado colgaba en Twitter una foto de su padre, el médico Janos Kinsley, en la que se le veía limpiando cuidadosamente la sangre seca del rostro de una joven muerta en la Guerra Civil Española, Gerda Taro volvía a la vida y a la historia de la fotografía. De julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. El campesino con galán y con modesto, con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Y hablamos también de la vida de Tina Modotti, una vida llena de luces y de sombras. Tina nace en 1896 en Udine, en el norte de Italia, en el seno de una familia humilde de ideas socialistas. Con 17 años emigra a San Francisco, en Estados Unidos. Allí se casa con un artista canadiense y se mudan a Los Ángeles. En 1920 actúa como actriz en varias películas de Hollywood, aunque no le gustará la experiencia porque se da cuenta de que la industria hollywoodiense la utiliza como un prototipo de lo exótico y le parece banal. Así que será la fotografía el campo en el que finalmente se desarrolle como artista y como reportera. Poco después se muda a México con el fotógrafo estadounidense Edward Weston, de quien se enamora intensamente. México la fascinará y allí entrará en contacto con el efervescente mundo cultural y político del momento, pues allí confluyen destacados artistas e intelectuales con los que Tina entabla amistad. Entre ellos se encuentran el escritor anarquista Bruno Traven, el pintor muralista Diego Rivera, militante del Partido Comunista Mexicano, también el poeta y dramaturgo revolucionario Vladimir Mayakovsky y Javier Guerrero, otro pintor que pertenece al ala dura del Partido Comunista Mexicano y que se convertirá en su compañero. Al mismo tiempo, empieza a experimentar técnicas fotográficas nuevas, realmente a la vanguardia del momento, y viaja por otros estados mexicanos captando a la población urbana y rural. En 1924 expone por primera vez con buenas críticas y recibe por ello encargos para trabajar en publicaciones y revistas. Además, comienza a ser conocida en revistas europeas y estadounidenses. La relación con Weston llega a su fin en noviembre del 26, cuando él regresa a Estados Unidos. No obstante, mantendrán una íntima amistad tal y como demuestran sus cartas. En 1927, Tina se afilia al Partido Comunista Mexicano, en el que participa muy activamente. Trabaja también traduciendo artículos de política exterior en el periódico El Machete, publicación que se había convertido prácticamente en la voz oficial del partido y, por tanto, en última instancia, en un órgano del régimen soviético. Ese mismo año conoce al que en Estados Unidos se hace llamar Eneas Ormenti y en México Carlos Contreras, de nacionalidad española y que goza de gran reconocimiento entre los comunistas mexicanos. Sin embargo, la policía secreta ya sabe que en realidad es el italiano Vittorio Vidali, agente secreto de la URSS. Aunque la fotografía es su principal medio de subsistencia, para ella la prioridad es la militancia política, a la que se entrega día y noche. Dirige además el Socorro Rojo Internacional y colabora en la creación de un comité antifascista de exiliados italianos en México. En esa época, empieza a estar vigilada por los servicios secretos italianos, que forman parte del entonces Estado fascista de Mussolini. Así que además de interceptar su correspondencia, el Ministerio del Interior abre un expediente con su nombre. En la redacción de El Machete conoce a Julio Antonio Mella, un joven socialista cubano fundador del Partido Comunista Cubano. Se enamoran intensamente uno del otro. De hecho, él la llama Tinísima. Juntos participan en el comité Manos Fuera de Nicaragua, una organización antiimperialista en apoyo a la lucha de Augusto César Sandino. Mella funda también la Asociación de los Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba, que intentarán llevar a cabo una insurrección armada en la isla en 1929. Y aunque él nunca se declarará abiertamente trotskista, sí que está en el punto de mira de los servicios secretos soviéticos. La tensión dentro de la ala izquierda mexicana empieza a ser cada vez más palpable. Algunos compañeros del partido piden la expulsión de Mella por su indisciplina, y este, junto con Diego Rivera y el apoyo de delegados obreros y campesinos, se enfrentan a Moscú, marcando una línea radical frente al conservadurismo de la línea oficial del partido. Julio Antonio Mella es asesinado en la calle una noche que iba junto a Tina en enero de 1929. La muerte de Mella sigue estando a día de hoy sin resolver. Puede que Vidali estuviera involucrado, o puede que Tina fuera la que le espiara, aunque no contara con enamorarse de él. No está claro. En cualquier caso, esta muerte marca un punto de inflexión en la vida de Tina, porque desde ese momento la militancia en la Internacional Comunista se convierte no ya en una opción, sino en una obligación, en la única salida posible para poder seguir viva. y aunque no le queda otra que refugiarse en esa línea dura obediente a la URSS, le escribe a Weston. Oh, Edward, estar junto a ti unos instantes, poder desahogar las emociones reprimidas, y sin embargo, hoy no me puedo conceder ni siquiera el lujo del dolor, porque sé que no hay tiempo para las lágrimas. Se espera el máximo por nuestra parte y no podemos fallar, ni pararnos a mitad de camino. Pararnos ya es imposible. Nuestra conciencia y la memoria de las víctimas no nos lo consienten. Por esos años conoce a Frida Kahlo, 11 años más joven que ella, y se hacen amigas inmediatamente. De hecho, es en su casa donde Frida y Diego Rivera se conocen. Ellos dos estarán siempre en el ala izquierda del partido trotskista y contraria a Moscú, aunque nunca buscarán el enfrentamiento con Tina. En octubre del 29, Diego Rivera es expulsado del partido. Desde entonces, Tina y Frida no vuelven a verse. En febrero de 1930, Tina es acusada de participar en la planificación del atentado fallido contra el presidente del gobierno mexicano y la obligan a abandonar el país. La embarcan como detenida en un barco de pasajeros. Masas de periodistas suben al barco para ver a la revolucionaria de impresionante belleza, tal y como la describen. En una carta que le escribe a Weston desde el barco, dice: sigo viviendo en una especie de niebla, en un velo de irrealidad que lo cubre todo. Creo que en pocos días volveré a la normalidad, pero los golpes que he sufrido son tan brutales. Muchos periodistas han intentado convencerme de hacer una entrevista diciendo que solo hablarían de lo guapa que soy. Yo les he contestado que no entiendo qué tiene que ver la belleza con el movimiento revolucionario y con la expulsión de los comunistas. Evidentemente aquí las mujeres se miden solo con el metro cinematográfico. Cuando el barco llega a Rotterdam, el gobierno holandés acepta que desembarque, pero le da 48 horas para abandonar el país. Finalmente será el gobierno alemán quien acepte su estancia y le da un visado de pocos meses. Desde Berlín le dice a Weston: perdóname. No tienes que preocuparte por mí. Seguiré haciéndome hueco luchando. Todavía no se ha dicho la última palabra. Estoy segura de que antes o después todos estos sufrimientos tendrán algún fruto. Confío bastante en mí misma y no me infravaloro, aunque hay algunos momentos en los que todo me parece oscuro. Pero el día después, el sol brilla y el panorama cambia como por arte de magia. Cuando se le acaba el permiso, no le queda otra que ir a Moscú, donde está Vidali. En Moscú trabaja 12 horas al día para el Socorro Rojo Internacional. Entre otras cosas, debe traducir artículos de periódicos extranjeros, escribir informes y dar conferencias en las fábricas sobre la represión en los países europeos y latinoamericanos. Allí conoce al cineasta Sergei Eisenstein, que estaba montando en ese momento la película Que viva México, y al escritor Maxim Gorki. En agosto de 1933, Tina acepta, o se ve obligada a aceptar, entrar a formar parte de los servicios secretos del ejército soviético. Sufre ya entonces una crisis sin esperanza que manifiesta con melancolía y silencio. La única vía de escape de ese clima agónico es conseguir otro encargo en el extranjero. Imagina incluso una vuelta a Italia, pero Moscú nunca permite el regreso a casa de los italianos que quieren combatir el fascismo, evitando así minuciosamente las acusaciones internas. Todo el que lo pide acaba en la lista de sospechosos. La ocasión se le presenta meses después, cuando a Vidali se le encarga una misión en España. En octubre del 34 tiene lugar la Revolución de Asturias y desde Moscú se mira con aprensión el panorama español, así que el Comintern soviético interviene eficazmente. Sus mejores agentes son dirigidos a Madrid, Valencia, Barcelona. Vittorio Vidali se encuentra entre ellos. Tina se siente vigilada desde hace tiempo, sospechosa de ser afín al trotskismo, de manera que España es una oportunidad para alejarse de Moscú y pide el traslado para poder seguir a Vidali. Cabe, por tanto, pensar si la relación sentimental no es más que una huida para alejarse del control soviético, pues no tiene otra opción, es su único recurso. El puesto de Vidali es el de comisario político del 5º Regimiento, formación militar encargada de vigilar desde el interior las directrices estalinistas sobre el ejército republicano. Tina llega el 19 de julio de 1936 y se enrola en el batallón femenino del 5º Regimiento. Como nombre de batalla elige María. El Comintern, sin embargo, prefiere que se dedique a la burocracia y a la propaganda y empieza a difundir material en la retaguardia, así como a intervenir en asambleas a favor del ejemplo de los dirigentes soviéticos. En el 37 pasa por Valencia, Málaga, Almería y Barcelona, conoce a Hemingway y André Malraux. Se hace muy amiga de Antonio Machado y su muerte le impacta enormemente. Trabaja también como redactora del periódico Ayuda, órgano del Socorro Rojo Español, que acaba por convertirse también en parte del aparato de control estalinista. Meses después, ella y Vidali son enviados a París con la orden de no volver a España bajo ningún motivo. Por esa época, en una carta dirá sobre su compañero sentimental: le odio con toda mi alma. Me ha arrastrado hasta un crimen horroroso. Sin embargo, estoy obligada a seguirlo hasta el final. La nueva misión es ir a Estados Unidos para vigilar el flujo de refugiados españoles en la primavera de 1939. Sin embargo, Estados Unidos la identifica y sin dejarla entrar la desvía a México. De manera que ella y Vidali vuelven a la Ciudad de México 10 años después. Estaba lavando anzuelo a orillas de un manantial. Pasó cantando la leva. Al frente iba un capitán. Pasó cantando la leva. Al frente iba un capitán. Al ver tan linda morena, al capitán le gustó y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó. Cipriano, hermano de Anselma, peleó con el capitán, valiente como una fiera, y no le pudo ganar. El capitán a balazos mató a Cipriano Guzmán, y Anselma sobre sus brazos lo contempló agonizar. La tropa se había marchado muy lejos de aquel lugar, y aquel cobarde malvado quería su presa gozar. Y aquel cobarde malvado quería su presa gozar. Rodaron los dos al suelo, la hembra y el criminal. Logró la pistola Anselma y acribilló al capitán. Logró la pistola Anselma y acribilló al capitán. Se hincó poquito a poquito. Después la tierra besó, soltó su pelo bonito y luego al viento gritó: ya estás vengado, hermanito, de este cobarde matón. El gobierno de Lázaro Cárdenas, que da asilo a miles de europeos en esos años, le anula el mandato de expulsión y ella puede finalmente vivir con su verdadera identidad, pero tiene que empezar nuevamente de cero. Encuentra trabajo como traductora, aunque no abandona la actividad política, pero evita frecuentar a sus viejos amigos de hace una década. Las dificultades económicas no le borran la pasión por la fotografía y se muda durante 3 meses a Oaxaca para hacer fotos con las que ilustrar un libro que finalmente nunca saldrá a la luz. Vidali, en cambio, que sigue viviendo bajo la falsa identidad de Carlos Contreras, tiene la misión de planificar el asesinato de León Trotsky, quien había llegado a México en 1937. Con el tiempo, Vidali rompe la relación sentimental con Tina y empieza a convivir con otra mujer. En enero de 1943, Tina va a casa de Hans Meyer, arquitecto alemán emigrado a México. Al final de la velada coge un taxi. Su cadáver es encontrado dentro del mismo, abandonado en el arcén. El taxista dice primero que se dejó llevar por el pánico al verla muerta, aunque luego dirá que la llevó al hospital porque ella así se lo había pedido. Vidali no va al funeral. Los titulares dicen «típica eliminación estalinista», afirmando que se trataba de un envenenamiento, y su muerte se pone en relación con las de Mella y Trotsky. Sin embargo, el día después del funeral, la prensa deja de hablar del tema. En el clima de mediados de la Segunda Guerra Mundial, es delicado para el Estado mexicano aludir a los agentes soviéticos como asesinos de la disidencia. Así que no se hace autopsia, y se difunde una versión del informe médico que dice ataque cardíaco, aunque tiempo después aparecerá en los documentos como congestión visceral generalizada. Hay que señalar que algunos sostienen que en los años 40 el sindicato de taxistas estaba controlado por el Partido Comunista Mexicano, que los utilizaba a menudo como servicio de orden en las manifestaciones y como escuadras de matones en las expediciones punitivas. Pino Cacucci, en su biografía sobre Tina, dice al final: «Alguno entre los pocos con los que se veía en los últimos meses no descarta la hipótesis del suicidio. Tina se había convertido en poco tiempo en la sombra de la mujer inmortalizada por Weston, el envoltorio pasivo de todas las heridas producidas por la época más intensa y violenta del siglo XX. Apagada, agotada, inexorablemente triste y silenciosa, destrozada por la desilusión, por un ideal que el poder ha transformado en locura paranoide, Tina habría elegido la única vía de escape de esa muerte lenta del día a día». Yo sabía de ti, Tina Modotti, de tu precioso nombre, de tu gracia, de tu fina y dulcísima presencia, mucho antes de verte, de encontrarte. Cualquier noche de guerra, una mañana, madrileña de sol, en esos días en que se alzaba el quinto regimiento, como el inmenso brote de una espiga que se abrirá cubriendo los campos de batalla. Apenas si te vi, pero me basta recordarte sabiendo lo que eras, al humano fervor de tus fotografías, tristes rostros de México, paisajes, ojos de amor para fijar las cosas. Tú vives entre todos, no es preciso pensarte lejos de ninguna tierra. Tu tierra está en el aire que nos trae la luz dichosa de tu bello ejemplo. Es verdad, no estás muerta. Tú no duermes, porque lograste al fin lo que querías. Dame la mano, hermana. Caminemos. Hoy has de hablar aquí. Ven. Te escuchamos. Rafael Alberti, 1937. Es que yo miento. Que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué desencanto. Sí. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. viento, si me borrara el viento lo que tú canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que el desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Para saber más sobre pioneras del fotoperiodismo, unas recomendaciones: Tina, de Pino Cacucci, y sobre todo La chica de la Leica, premio Strega 2018, de Lena Janecek. Este programa ha sido realizado por Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.